Granados School of Languages, Basic English, Lesson 3. Lección número 3. Hoy vamos a ver la tercera construcción básica. Acuérdese que la construcción básica consiste de tres partes. Forma personal, más la palabra básica, más la palabra de acción. Primero, la palabra básica de esta lección. Wish, desear. Wish, desear. Ahora tenemos nuestra fórmula. Forma personal más wish más la palabra de acción. Bueno, al ejercicio. En este ejercicio combinamos la forma personal con la palabra básica. Repita todo en inglés. Ejercicio A. Exercise A. I wish. Yo deseo. You wish. Usted desea. He wishes. Él desea. She wishes. Ella desea. Note que le agregamos ES a la palabra básica cuando usamos las formas he, él, she, ella. Otra vez. He wishes. Él desea. She wishes. Ella desea. Sigamos. We wish. Nosotros deseamos. You wish. Ustedes desean. They wish. Ellos, ellas desean. Ahora al siguiente ejercicio. En este ejercicio completamos la construcción básica agregándole la palabra de acción. La palabra de acción que usamos es to eat, comer. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio B. Exercise B. I wish to eat. Yo deseo comer. You wish to eat. Usted desea comer. He wishes to eat. Él desea comer. She wishes to eat. Ella desea comer. We wish to eat. Nosotros deseamos comer. You wish to eat. Ustedes desean comer. They wish to eat. Ellos, ellas desean comer. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a ver la construcción básica en pregunta, usando la palabra de acción to eat, comer. Acuérdese que la señal de la pregunta es do y que cambia a does cuando usamos las formas he, él, she, ella. Ejercicio C. Exercise C. Do you wish to eat? ¿Desea usted comer? Does he wish to eat? ¿Desea él comer? Does she wish to eat? ¿Desea ella comer? Do you wish to eat? ¿Desean ustedes comer? Do they wish to eat? ¿Desean ellos, ellas comer? Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a ver la construcción básica en pregunta y respuesta. Pero ahora vamos a ver la respuesta en el negativo. El negativo en español es no, no. Por ejemplo, No, yo no quiero comer. En inglés, el negativo es no, don't. Por ejemplo, no, I don't wish to eat. No, yo no deseo comer. El negativo don't va enfrente de la palabra básica. Esta es una regla general. Cuando usamos he, él, she, ella, el negativo cambia a doesn't. Por ejemplo, he doesn't wish to eat. Él no desea comer. She doesn't wish to eat. Ella no desea comer. Vamos al ejercicio. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio D. Exercise D. Do you wish to eat? ¿Desea usted comer? No, I don't wish to eat. No, yo no deseo comer. Does he wish to eat? ¿Desea él comer? No, he doesn't wish to eat. No, él no desea comer. Does she wish to eat? ¿Desea ella comer? No, she doesn't wish to eat. No, ella no desea comer. Do you wish to eat? ¿Desean ustedes comer? No, we don't wish to eat. No, nosotros no deseamos comer. Do they wish to eat? ¿Desean ellas comer? No, they don't wish to eat. No, ellas no desean comer. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio, le damos las palabras de acción que vamos a usar en esta lección. Oiga y repita en inglés. Ejercicio E. Exercise E. To cut. Cortar. To leave. Salir. To wear. Llevar puesto. To start. Empezar. To finish. Completar. To open. Abrir. To close. Cerrar. To borrow. Prestar. To spend. Gastar. To write. Escribir. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a ver la pregunta general con las nuevas palabras de acción. Repita todo lo que oiga en inglés. Acuérdese que para hacer una pregunta general usamos what, qué y to do, hacer. La pregunta general no se contesta sí o no, pero se tiene que contestar con una palabra de acción. Muy bien, al ejercicio. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio F. Exercise F. What do you wish to do? ¿Qué desea hacer usted? I wish to cut. Yo deseo cortar. What does he wish to do? ¿Qué desea hacer él? He wishes to leave. él desea salir. What does she wish to do? ¿Qué desea hacer ella? She wishes to wear. Ella desea llevar puesto. What do you wish to do? ¿Qué desean hacer ustedes? We wish to start. Nosotros deseamos empezar. What do they wish to do? ¿Qué desean hacer ellos, ellas? They wish to finish. Ellos, ellas desean terminar. Muy bien. Vamos a repetir el ejercicio usando diferentes palabras de acción. What do you wish to do? ¿Qué desea hacer usted? I wish to open. Yo deseo abrir. What does he wish to do? ¿Qué desea hacer él? He wishes to close. Él desea cerrar. What does she wish to do? ¿Qué desea hacer ella? She wishes to borrow. Ella desea prestar. What do you wish to do? ¿Qué desean hacer ustedes? We wish to spend. Nosotros deseamos gastar. What do they wish to do? ¿Qué desean hacer ellos, ellas? They wish to write. Ellos, ellas desean escribir. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio introducimos algo nuevo. Ya hemos visto la pregunta simple y la respuesta en el negativo. Por ejemplo, do you wish to eat? ¿Desea comer usted? No, I don't wish to eat. No, yo no deseo comer. También hemos visto la pregunta general. What do you wish to do? ¿Qué desea hacer usted? I wish to eat, to work. Yo deseo comer, trabajar, etc. En este ejercicio vamos a combinar ambas preguntas. Por ejemplo, en español. ¿Quiere comer usted? No, yo no quiero comer. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? Yo quiero trabajar, jugar, comer, lo que sea. La palabra que conecta las dos preguntas es la palabra entonces. En inglés es lo mismo. Oiga bien. Pregunta simple. Do you wish to eat? ¿Desea usted comer? Respuesta negativa. No, I don't wish to eat. No, yo no deseo comer. Then, entonces, la palabra then quiere decir entonces. Then, pregunta general, what do you wish to do? ¿Qué desea hacer usted? Respuesta, I wish to work, to dance. Yo deseo trabajar, bailar, lo que sea. Muy bien, al ejercicio. Pero este ejercicio es diferente. Primero usted va a oír la señorita hacer la pregunta simple. No la repita. Repita la respuesta que yo voy a dar. Después usted va a oír a la señorita hacer la pregunta general. No la repita. Repita la respuesta que yo voy a dar. Trate de hacer este ejercicio sin el manual. Pero si al principio no puede, entonces úselo. Muy bien. Al ejercicio. Ejercicio G. Exercise G. Do you wish to cut? No, I don't wish to cut. Then what do you wish to do? I wish to leave. Does he wish to start? No, he doesn't wish to start. Then what does he wish to do? He wishes to finish. Does she wish to close? No, she doesn't wish to close. Then what does she wish to do? She wishes to open. Do you wish to wear? No, we don't wish to wear. Then what do you wish to do? We wish to write. Do they wish to borrow? No, they don't wish to borrow. Then what do they wish to do? They wish to spend. Muy bien. Terminamos con la lección número 3. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección.